Y en noticias internacionales, China niega haber probado un misil hipersónico con capacidad nuclear. El periódico Financial Times informa que China hizo una prueba de un nuevo misil hipersónico con capacidad nuclear en un lanzamiento que, según se informa, tomó por sorpresa al servicio de inteligencia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China negó las afirmaciones. Esto se produce al tiempo que el gobierno de Biden y sus aliados han adoptado una postura militar más agresiva hacia China. La semana pasada, Estados Unidos y Canadá enviaron buques de guerra a través del estrecho de Taiwán, lo que provocó críticas por parte de las Fuerzas Armadas chinas, que señalaron que el tránsito de los buques a través del estrecho que separa Taiwán de China continental representaba una amenaza para la paz y la estabilidad de la región. Esto ocurre después de que a principios de octubre unos 150 aviones de combate chinos ingresaron en el espacio aéreo reclamado por Taiwán. Esta nota de Democracy Now. Noticias del coronavirus. Noticias internacionales. Aumentan los casos de COVID-19 en el Reino Unido y en Rusia. En noticias internacionales, el Reino Unido está presentando un aumento considerable en los casos del COVID, con más de 45 mil nuevos contagios registrados el domingo. Esta es la cifra diaria de casos más alta registrada en el Reino Unido. Rusia está estableciendo nuevos récords diarios también de casos y muertes por coronavirus, ya que por primera vez se reportó más de 1.000 muertes durante el fin de semana. En Australia, la ciudad de Melbourne pondrá fin esta semana a un confinamiento después de cumplir su objetivo de alcanzar una tasa de vacunación del 70%. En Australia, en Melbourne, se ha implementado el confinamiento más largo que cualquier otra ciudad del mundo. Y en la vecina ciudad de Nueva Zelanda, la ciudad más grande del país, extenderá un estricto confinamiento por otras 2 semanas.